Como decíamos, vamos a quedarnos con una actuación que debían desarrollar los integrantes del grupo de rescate en montaña este pasado fin de semana. En concreto, en la tarde del viernes, debían desplazarse hasta la Sierra del Caillo, en Villaluenga, desde donde se había producido una llamada de alerta que hablaba de una situación bastante grave, tanto como que implicaba a dos personas que habían sufrido un accidente, y de hecho una de esas personas, una en situación muy grave, y la otra persona incluso llegó a fallecer durante el traslado ya en ambulancia. Así que, como decimos, una situación bastante complicada, en la que en este caso intervenían los integrantes, el grupo de rescate en montaña, su portavoz y responsable, el jefe del grupo de rescate. Lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Nos va a explicar, como decimos, los detalles sobre este nuevo operativo que tenían que desarrollar el pasado viernes. Carlos Chacón, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, como decimos, Carlos, situación bastante grave que se producía en la tarde del viernes. Sí, aproximadamente a las 8 menos 20 nos avisan de que ha entrado una llamada al 085. Una persona dice que está en Villaluenga y está oyendo a otra persona pedir auxilio en la zona de los Tajos de Villaluenga. Nos pasan directamente con el alertante y nos confirma que al parecer hay una persona en medio de una pared atrapada y que les comunica a voces que un acompañante que iba con ella había caído al vacío y creía que estaba bastante grave o incluso fallecido, ¿no? Entonces, ante esta noticia, activamos el 100% del grupo de rescate y 8 bomberos nos desplazamos a la zona del accidente. Una vez que llegamos a la zona del Calvario de Villaluenga, contactamos por teléfono con el policía local de Villaluenga, que estaba en el lugar del accidente, y nos confirma que efectivamente estaba bastante grave la persona que había caído. Entonces le pedimos a los servicios sanitarios del Centro de Salud Ubrique, que estaban allí, que nos acompañaran, entendiendo además que, bueno, a pesar de no ser su medio de trabajo habitual, la montaña es una zona bastante abrupta, ¿no? Pues bueno, tuvieron esta deferencia con el herido y con nosotros de acompañarnos. Y efectivamente, cuando llegamos allí, pues bueno, el mismo equipo médico confirma de que la persona está prácticamente en estado agónico y que hay que trasladarla inmediatamente, ¿no? Procedimos a inmovilizarla en la camilla de montaña y 6 de los 8 bomberos iniciamos el descenso por una rampa de unos 700 metros bastante abrupta, acompañada por 3 guardias civiles de los puestos de Ubrique y del Bosque, y por 2 concejales de Villaluenga que se habían personado en el lugar. 2 bomberos quedan escalando en la pared para intentar bajar a la señora esta que estaba en medio de la pared, y allí se queda otro guardia civil y el policía local de Villaluenga acompañándolo. Una vez que llegamos con el herido más grave a la ambulancia, volvemos a subir al lugar del accidente y trasladamos a la señora esta que estaba herida, no tan grave, pero estaba herida de consideración, la trasladamos en la camilla de nuevo hasta la zona del Calvario donde estaba la ambulancia esperando. Carlos, no se trataba de escaladores, sino de 2 senderistas, ¿no?, que sufrieron un accidente en ese punto. Sí, la primera información que ha estado en los medios de que eran escaladores no es cierta. Eran 2 senderistas que habían subido desde Villaluenga por el sendero desde el Calvario hasta el Pau, y que en un momento dado deciden volver, y en vez de volver por el mismo sendero, bien porque lo pierden o porque deciden cambiar de ruta, pasan por encima de una zona que se llama Los Tajos, que son unos cortados que hay por encima justo de Villaluenga. Entonces, cuando están allí, ya al parecer, porque les pareció bastante tarde ya, deciden bajar pueblo directamente por un canuto bastante difícil de bajar y bastante pendiente, y es en ese sitio donde al parecer uno resbala, empuja al otro y caen los dos rodando. Ella consigue quedarse en una piedra suelta y él cae al vacío de unos 20 metros y, bueno, sobre la caliza viva que hay debajo se produce un accidente muy grave, ¿no?, que al final terminó con el fallecimiento de esta persona. Así que, por tanto, bueno, se aliaron, ¿no?, diversas circunstancias desgraciadas para que finalmente, como decimos, pues los dos sufrieran un accidente grave y en uno de los casos, bueno, mortal, ¿no? Claro, en estos casos no es una sola causa la que provoca el accidente, sino que suelen ser varias causas, ¿no? Bueno, el desconocimiento del terreno, lo que, bueno, iniciar probablemente la subida a la sierra bastante tarde, les cogió bastante tarde, tuvieron ya prisa porque no le cogieron la noche y tomaron la decisión de meterse por un sitio que no conocían y que bajar por zonas así sin cuerda, pues sin conocimiento de técnicas de rappel y demás, es bastante complicado y bueno, lo más probable que ocurra es lo que ocurrió, ¿no? Tener un accidente. Porque además se encontraban cerca, ¿no?, de lo que es el propio pueblo, ¿no? Sí, estaban justo en línea recta, podríamos decir, de la zona del cementerio del pueblo, no hacia arriba, ¿no? Unas paredes, las primeras paredes verticales, y entre las paredes pues hay una especie de lo que es, se conoce como una chimenea en el argot montañero, o un canuto, una greda, ¿no? Una zona que es menos pendiente, o sea, que no es vertical absoluta, sino que es como una especie de grieta, ¿no? Que es una rampa, pero una rampa que en determinado momento llega a ser casi vertical, ¿no? Y que tiene sitios muy dificultosos por los que pasar, y nos imaginamos que uno de esos sitios fue donde alguno de los dos pierde el equilibrio y cae y arrolla al otro y se precipitan, uno de ellos se precipita al vacío. La chavala en este caso consigue quedar de forma fortuita, nos imaginamos, atrapada en una cornisa, ¿no? Y allí es donde tuvimos que subir a bajarla, ¿no? Así que bueno, pues un accidente, un operativo por todo ello, muy complicado por la premura además, ¿no?, por la situación en que se encontraban ambas personas, pero además, bueno, pues por encontrarse en esa grieta a altura, y bueno, pues es cierto que vosotros además periódicamente hacéis prácticas en ese sentido en distintos puntos de la sierra, imagino que por allí cerca también, ¿no? No exactamente en ese lugar, porque tampoco es una zona que se utilice mucho para actividades de escalada ni nada. Entonces, bueno, conocemos esa zona y lo que hacemos es poner en práctica lo que practicamos en otro sitio, ¿no? O sea, una escalada clásica en montaña como cualquier otra, y accedemos a la persona esta, y una vez que estamos con la persona, lo primero que hacemos es abrigarla porque tenía una hipotermia bastante fuerte. Vemos que las heridas que tenía no era necesario meterla en camilla de principio, porque se puso de pie una vez que estaba segura, y demás montamos un sistema de anclaje de seguridad, ¿no?, con el taladro, montamos tres paraboles, allí montamos lo que es un descensor y la rapelamos hasta el suelo, esos 20 metros aproximadamente que había entre donde estaba y el suelo, ¿no? Entonces, pues, una vez que estaba abajo ya esta persona accidentada, se entiende que lo mejor es, porque ya el trayecto es bastante bastante largo, además un suelo muy difícil de andar, ¿no?, con muchas piedras, muchas rampas y piedras sueltas y demás, y se entiende que lo mejor es bajarla en camilla, ¿no? Entonces, bueno, pues, lo que hicimos fue retomar la camilla desde la zona del Calvario, que nos había servido para primero bajar, primero accidentado, y así lo hicimos, ¿no? Bajamos a esta segunda persona en la camilla y ya la pusimos en manos de los equipos médicos. La actuación que, como nos comentabas, ¿no?, se iniciaba en torno a las 7:30, 8:20, así que os cogió la noche, evidentemente, ¿no? Sí, prácticamente todas las operaciones de rescate las hicimos casi de noche, ¿no? Exceptuando lo que es la escalada de subida donde estaba esta persona y lo que es la inmovilización del accidentado, que fue todavía de día, prácticamente ya empezamos la bajada de día, pero prácticamente de noche llegamos, ¿no? O sea, nos cogió por la mitad del camino, casi nos cogió de noche en el primer traslado y el segundo totalmente de noche. Así que una dificultad más, aunque evidentemente estoy acostumbrado también a esa situación y vais pertrechados, ¿no?, para ello. Al final, ¿a qué hora concluía el operativo? Pues nosotros llegamos al Parque de Ubrica a las 11:30 aproximadamente. Bueno, y el terreno era bastante malo, la verdad, y bueno, la noche pues era una dificultad añadida. En todo momento, hombre, nosotros sí estamos bastante acostumbrados a movernos por zonas así de noche, pero había con nosotros bastante gente colaborando que a lo mejor, bueno, que no tenía tanta costumbre, ¿no? Entonces también era un motivo por nuestra parte de preocupación, ¿no? tanto componentes de la Guardia Civil como incluso el propio equipo sanitario. No es su medio de trabajo y la verdad que tuvieron una actuación y una coordinación excelente con nosotros y hay que agradecerlo, ¿no? La verdad es que dentro de todas las circunstancias, ¿no?, de este accidente, dentro de lo que cabe incluso hubo un pequeño factor suerte en el sentido de que hubo personas que escucharon, ¿no?, los gritos de una de la persona accidentada, porque si no incluso, bueno, con el frío ya por la noche, si hubieran pasado más horas, todavía se podía haber complicado más para esa persona que logró sobrevivir, ¿no? Pues la verdad que sí, que tuvieron, bueno, dentro de lo que cabe, sobre todo claro, sí. La chavala que estaba en medio de la pared, tuvo suerte de que el sitio donde habían tenido el accidente fuera cerca del pueblo y que consiguieran oírla, ¿no? Si no, pues hubiera sido la situación mucho más grave, porque ya digo que tenía, cuando llegamos, tenía una hipotermia fuerte, ¿no? Estaba pasándolo mal, hubo que abrigarla en un primer momento antes de descenderla, esperar un tiempo que se recuperara un poco y después iniciar el descenso, ¿no? Que la verdad que el hecho de que fuera cerca del pueblo pues facilitó un poco lo que es toda la maniobra de rescate y incluso la localización, ¿no?, del sitio del accidente, ¿no? Pues ya que se veía desde el mismo calvario, se veía el lugar, se veía la mujer, se veía en mitad de la pared. O sea, que todo eso siempre facilita el trabajo, aunque ya digo, el terreno era muy malo, una rampa sin ningún tipo de camino, con muchas piedras, una zona incluso de la Pia, en algunos sitios bastante malo de andar, ¿no? Y costó mucho bajar, sobre todo el primer accidentado, que era más pesado, más voluminoso, costó mucho bajarlo hasta lo que es la ambulancia, ¿no? El aviso que lo daban personas que estaban dando un paseo por allí, por la zona, además nos dices que desde el propio pueblo casi que, bueno, de hecho se veía, ¿no?, a una de las personas accidentadas, ¿no? Sí, era una pareja que estaba paseando en el camino que va del pueblo hasta el Calvario, los que oyen las voces y son los que inmediatamente llaman a los servicios de emergencia y con los que nosotros conseguimos hablar desde Ubrique, ¿no? Directamente nos pasan la llamada y, vamos, las indicaciones fueron exactas, ¿no? O sea, no hubo ningún tipo de duda desde el primer momento, nos dijo dónde estaba y lo que estaba viendo y lo que probablemente no íbamos a encontrar, ¿no? Que era un accidentado despeñado bastante grave. Y una persona atrapada en la pared, claro. Personas que, no sé si las dos, la persona fallecida, al menos por lo trascendido en prensa, era, bueno, pues un antiguo policía local, ya creo que jubilado, de Jerez de la Frontera. No sé si la otra persona también de Jerez. La otra persona, creo, la chavala, creo que era de Cádiz. El hombre de la policía, sí, al parecer estaba prejubilado y era de policía de la Frontera. Y bueno, pues evidentemente, cuando se alían diferentes circunstancias, al final, también por mala suerte o por lo que sea, bueno, pues se puede sufrir un accidente, aunque, bueno, como recomendación y ante situaciones como esta, desde luego hay que mantener la calma y es preferible, ¿no?, tardar más o llamar incluso para recibir ayuda antes que a lo mejor arriesgarse y coger por caminos indebidos y más peligrosos, como ocurrió en este caso, ¿no? Pues claro, la misma chavala comentaba que estuvieron en cierto momento pensándose pedir auxilio, ¿no? Llamar a bomberos y para que subiésemos a sacarlos de aquel lugar, ¿no? Y al final deciden que no, que entienden que por allí pueden bajar. Creo que fue un desacierto, vamos, lo ideal hubiera sido bien que se hubieran vuelto sobre sus pasos, intentar retornar la vereda, o bien que hubieran llamado, ¿no? Aquel sitio no es un sitio que se pueda bajar sin cuerda, ¿no? Sin riesgo, que yo lo más probable es que te ocurra lo que finalmente ocurrió, ¿no? Pues ya digo que es una zona muy peligrosa, y intentar bajar por allí sin cuerda, pues significa eso, que aunque se pueda en un momento determinado, una persona muy experta, que sea muy ágil, pueda bajar, eso no quiere decir que todo el mundo pueda bajar, ¿no? Que cualquiera puede tener un ligero percance, un resbalón, y una vez que coge el cuerpo ya a velocidad, no hay manera de pararlo, ¿no? Y fue finalmente lo que ocurrió. Ella quedó casi por suerte, ¿no?, sujeta a una piedra, y él, pues no, en este caso siguió cayendo hasta abajo. Ya en la zona última era prácticamente vertical, o sea que ahí no había ninguna posibilidad de quedarse enganchado en nada, ni en vegetación ni en nada, y una caída desde prácticamente 8 o 9 plantas, que sería un edificio equivalente a un edificio de 8 o 9 plantas. Eso en una zona de caliza así es mortal casi por necesidad. De hecho, esta zona y las características del accidente, por eso bueno, se confundió con que eran o que estaban practicando escalada, ¿no? En principio, como decíamos, ¿no? Claro, al ser el accidente en una zona de paredes así, pues lo más lógico es pensar que eran escaladores, ¿no? Que estaban subiendo o descendiendo, ¿no? de la pared y que habían tenido un accidente, pero no eran escaladores, eran senderistas y, como he comentado antes, lo más probable es que perdieran el sendero y se encontraran en lo alto de la pared y vieran el pueblo debajo y entendieran que ya era muy tarde, que no les merecía la pena volver hacia atrás, y decidieron bajar por allí porque, bueno, en cierta medida coger un atajo para llegar antes al pueblo, ¿no? Bajar por esa zona, por un canuto tan pendiente, tan es muy complicado, para bajar por ese sitio hay que llevar cuerdas, y además de llevarlas, saber cómo se utilizan, y en este caso bajar así, sin nada, sin ningún equipamiento de seguridad, lo único que puede ocurrir fue lo que finalmente ocurrió, ¿no? Que se produzca un accidente. Sí, una decisión evidentemente errónea. Nos vamos a quedar con ese mensaje, si te parece, sobre todo para las muchas personas, ¿no?, que hacen senderismo por la sierra, y que desde luego siempre es mejor llamar, crear una situación, aunque, bueno, pues sepamos que es verdad, vamos a tener que llamar y los servicios de emergencia a venir por nosotros, pero bueno, más vale crear esa situación, por mucho reparo, ¿no?, que le pueda dar alguna persona, aunque nos pueda parecer que es una situación tampoco sin demasiado riesgo, más vale eso que no meterlo en una situación peligrosa como ocurrió, por ejemplo, desafortunadamente en esta ocasión, ¿no? Claro, es lo que siempre aconsejamos, ¿no? En caso de que nos veamos en la montaña en una situación difícil, siempre es mejor llamar al 085, que hay un equipo de rescate que te va a socorrer. Aparte de eso, no te va a costar dinero, que mucha gente piensa que luego se le va a cobrar. Eso no es cierto, el servicio es totalmente gratuito, y evitar estas situaciones que al final, pues bueno, terminan como terminan, en una desgracia personal y además incluso una exposición de los equipos de rescate en este caso, ¿no? Habíamos mucha gente, nosotros teníamos cortados por debajo nuestro también, aunque estábamos en una repisa bastante ancha, pero teníamos cortado por debajo nuestra, nos cogió la noche, como digo, todo el mundo no está acostumbrado a trabajar en ese medio de noche, ¿no? Y a pesar de eso hicieron un esfuerzo grandísimo, sobre todo los equipos sanitarios, ¿no? De llegar hasta la zona del accidente. Es un riesgo añadido que tienen los equipos de rescate, que bueno, si antes de meterse en ese tipo de dificultad somos capaces de coger el teléfono y llamar y decir, mira, estamos en tal sitio, perdido, y lo único que tenemos delante es una pared y no nos atrevemos a descender, nosotros inmediatamente lo que le vamos a decir es que no se muevan del lugar y que esperen, que se abriguen y que vamos a por ello. Uh-huh. Y bueno, y sobre todo intentar que cuando salga a la montaña salir temprano, que haya tiempo suficiente para poder rectificar senderos si nos perdemos, y tener los senderos bien planificados de antemano. Eso, el tema climático también es fundamental, no irse a la sierra con niebla ni con lluvia, esperar a que los días estén buenos, todo eso es lo que siempre se aconseja para evitar situaciones en las que, bueno, la mayoría de las veces se quedan en anécdotas e incidentes y demás, pero que muchas veces terminan, como en este caso, con una desgracia personal, ¿no? Sí que es importante, ¿no?, lanzarse a la aventura, llevar las cosas planificadas, como nos comenta Carlos. Imagino, ¿no?, que para los próximos días, la última actuación que realizabais era hace un par de semanas, de cara a los próximos días, Semana Santa, jornadas de vacaciones para muchas personas, buen tiempo parece, así que en estado de prealerta, podemos decir, entre comillas, o al menos atentos, porque evidentemente más personas bueno, pues caminando, haciendo actividades por la sierra, y por tanto más probabilidad de situaciones de riesgo, ¿no? Claro, las épocas de vacaciones, y si el tiempo está bueno, pues siempre hay más posibilidades de que pasen en cosas en la sierra, porque hay más gente, y es probable que, bueno, en estos días próximos de vacaciones, pues tengamos que intervenir en alguna situación, claro. Bueno, pues nosotros que seguiremos informando, y muy importante, quedándonos con esos consejos que nos trasladan desde el Grupo de Rescate en Montaña, en este caso su responsable, jefe y portavoz, Carlos Chacón, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes.